Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un espacio para explorar la historia del blues desde sus inicios hasta nuestros días. Hoy nos vamos a quedar dando una vuelta en torno a un sello que destacó por su cantidad de grabaciones de rhythm and blues y que también fue pionero en los primeros tiempos del rock and roll. Nos referimos a Aladdin Records, compañía creada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 por los hermanos Eddie, Leo y Ira Messner. Los Messner eran propietarios de una tienda de discos en Los Ángeles llamada Philharmonic Music Shop. El primer nombre del sello fue Philo y su primer lanzamiento fue el instrumental, The Illinois Jacket Flying Home. En febrero de 1946, los Messners tuvieron que cambiar el nombre del sello por su similitud con el nombre de Philco, que era un fabricante de radios. Finalmente, el sello se quedó con el nombre de Aladdin Records. Pero con el nombre de Philo aún, ese año cosechó algunos éxitos como Drifting Blues de Johnny Moore's Three Blazers, que contaba con la voz de Charles Brown y que alcanzó el número 2 en las listas. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I ain't got nobody in this world to care for me. If my baby would only take me back again, if my baby would only take me back again. Well, you know I ain't good for nothing, baby. Well, I haven't got no friends. Drifting Blues, el tema que acabamos de escuchar, fue galardonado con el premio Billboard al mejor disco racial de 1946. Desde ese momento hasta finales de los 50, Aladdin fue uno de los sellos de rhythm and blues de mayor éxito en todo el mundo. La mayor parte de sus lanzamientos en este periodo alcanzaron el top 10 de las listas de ventas, como la canción de Amos Milburn, Chicken Shack Boogie, que en septiembre de 1948 alcanzaba el puesto número 1 en las listas de rhythm and blues. I'm looking for that place they call the Chicken Shack. They say it's fine as wine and it's really on a ball. No windows, no doors, it's just a hole in the wall. Down by the creek, where you can get a whole gob of good things to eat. All good parts of the chicken once more is a cinch. You can even get the last part that went over the fence. Yes, they say it's the place where all the bad cats meet. You better be mighty careful where you take a seat. Careful, let's have a ball. Come on, all you fellas, and take a drink from my pack, 'cause the party's ready to start down at the Chicken Shack. Durante este periodo, entre 1946 y finales de los años 50, Aladdin fue añadiendo artistas y grupos a su catálogo año tras año. Desde el saxo tenor de Lester Young y sus instrumentales, o Maxwell Davis, o grupos de gospel como The Trumpeters, y también cantantes de rhythm and blues como Lowell Fulson, que en 1953 lanzaba Don't Leave Me Baby. Slam that door. Don't leave me, baby. Don't slam that door. If you come back, baby, I'll never be above the normal. Well, don't leave me, baby. Please come back home. Don't leave me, baby. No, I'm all alone. Well, my heart is full of sorrow. Take it back. Why belong? Yeah, boy! You know it's a terrible thing. Oh, well, your baby don't want you no more. Boy, I should tell you it's time to go. Place you used to have, you don't have no more. Go downtown, you buy your drink. Boy, so you can think. Fall on your knees and pray. All you can do is say, don't leave me, baby. Don't slam that door. Don't leave me, baby. Don't slam that door. If you

alcanzaba el número 4 en las listas a principios de año. Long distance, long distance. Try my baby once again. Long distance. Try my baby once again. Don't worry about the charges. I'll pay for everything on this end. Hello, pretty baby. Please come back home. Pretty, pretty, pretty baby, please come back home. Well, I hate to tell you, baby, but I'm so tired of being alone. Peaches on the shelf. Hurry home, baby, I'm tired of being by myself. Pretty, pretty, pretty baby, please come back home. Tell you, baby, but I'm so tired of being alone. Ese mismo año de 1951, los Messners empezaron a producir grabaciones en vinilos de 45 revoluciones por minuto. Pero lo que hizo de Aladdin un sello destacado fue la decisión de publicar LPs de rhythm and blues. Varios sellos como Atlantic, King, Modern o Savoy ya trabajaban con LPs en aquel tiempo, pero Aladdin fue el único que se concentró en discos de rhythm and blues. El año 1953 fue un año pobre en lo relativo a ventas y 1954 fue aún peor. En 1955 el sello lanzó el álbum Rock and Roll with Rhythm and Blues, que era una recopilación de los grandes éxitos que Aladdin había producido hasta el momento. En 1956, la pareja formada por Shirley Goodman y Leonard Lee, conocidos como Shirley and Lee, con el tema Let the Good Time Roll, no solo consiguió el número 1 en las listas de Rhythm and Blues, sino que además consiguió meterse en el número 20 de las listas pop. Let the good time roll, roll all night long. the good time roll all night long. Thurston Harris se unió al sello y empezó dándole algunos éxitos. Su última entrada con Aladdin fue en febrero de 1958 con Do What You Did. Durante ese periodo de tiempo dejó otros éxitos como Little Bitty Pretty One, que alcanzó el número 2 en las listas de Rhythm and Blues y el número 6 en las listas Pop. Este fue el disco más vendido en toda la historia de Aladdin Records, con más de 1 millón de copias. Para 1958, Aladdin Records estaba claramente en declive, y al año siguiente ningún artista consiguió un éxito relevante. En 1961 hizo su último lanzamiento con Thurston Harris en una versión de One Scotch, One Bourbon, One Beer, el tema de Hooker. Después de esto, los hermanos Messner vendieron todo su catálogo a Imperial Records el 12 de febrero de 1962. Hoy todo ese catálogo está en manos de EMI. En el episodio de hoy hemos repasado la historia de Aladdin Records, un sello cuyas grabaciones de Rhythm and Blues se encuentran entre las mejores de finales de los años 40 y la década de los años 50. Confío en que hayáis disfrutado de este rato de Rhythm and Blues y quedáis emplazados una vez más al próximo episodio de Autopista 61. Hasta entonces, no os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.